Signo lunar, ascendente Sagitario. La zona de la vida privada, el hogar, tu centro emocional, tu vida familiar, está a tope de energía. Y ahí es donde hay muchas ilusiones, muchos sueños, que además con la perfección de la conjunción de Júpiter, tu regente, y Neptuno, ahí es donde vas a comenzar un nuevo ciclo. Esto podemos verlo desde dos vertientes. Venga, vamos a soñar en fomentar lo que por justicia divina te corresponde, o bien hacerte demasiadas ilusiones. Si te estás haciendo demasiadas ilusiones, Mercurio entrando en Tauro el día 11 y aproximándose cada vez más a Urano, va a darte algún susto y algún uranazo. Y es que en tu calidad de vida, en cómo tú organizas tu día a día, asuntos laborales y, por supuesto, cómo crees que hasta ahora cuidas tu cuerpo y tu salud, pues te vas a dar cuenta de que no. Por eso, muchos asuntos de firmas, muchos asuntos de contratos de tu medio ambiente más cercano y también alianzas, ya sea con pareja, socio, arrendador, abogado, colaborador, y temas profesionales serán los causantes de todos estos uranazos que sí o sí van a venir. Así que por eso te decía que neblinas las justas y mira la realidad sobre ese estatus que estás fomentando. Para eso la luna en Virgo es para lo que viene. No obstante, la luna en Cáncer viene bonita, pero también para que des un empujón de acuerdo a lo que realmente sientes en ciertos compromisos, ya sea donde haya una economía compartida o ya sea a nivel íntimo y sexual. La luna llena en Libra va a poner encima de la mesa tu creatividad. Esas conversaciones que te llevan a poner en marcha tu corazón, ya sea con esa persona de confianza, tu pareja, tus hijos, o ya sea esa ansia de libertad y de moverte más con amistades, en proyectos en equipo o lo que realmente tú quieres para el futuro. Te recuerdo que tanto el Sol en Aries como Venus en Libra van a estar alimentando a los dos que van a estar en Piscis y ahí introducidos en ese gran teatro. Por eso te decía, mira muy bien la realidad de cómo estás fomentando tu vida privada, tus asuntos del hogar, esos posibles cambios de vivienda o dentro de la vivienda donde vives y esas responsabilidades nuevas que en el fondo estás comenzando en todos los pilares de tu vida. Así que atento, porque sobre todo en el ámbito en asuntos laborales es donde yo veo y en todas esas rutinas que tú haces en tu día a día es donde sobre todo veo esos cambios imprevistos y con factores sorpresa, pero que no te olvides que vienen a liberarte de muchos contratos, de muchas firmas y de muchas situaciones que ya no te sirven y que lo único que hacen es estresarte. Así que sí, también aprovecho para decirte, cuida el sistema nervioso porque Mercurio, acercándose a Urano, es lo que puede fomentar estrés y el sistema nervioso alterado. Así que a cuidarse la salud también, ¿eh?